Los tres grados de racismo. El racismo es ante todo un viaje interior, que requiere un conocimiento del alma para que la mente pueda sacar lo mejor de sí misma. En la terminología de Platón, se trata de una introspección seguida de una acción del noos sobre el timo y la epitemía. En esta concepción de una constitución tripartita, el noos es el elemento racional, la inteligencia. El timo, el elemento irascible y vital, nuestro carácter. Y la epitemía, la sede del deseo, el estómago y el bajo vientre, esencial, sin embargo, para el buen funcionamiento del cuerpo y la perpetuación de la especie. El noos, o razón, fue considerado por los antiguos griegos como el más noble en el sentido de que debe controlar y canalizar las energías de los otros dos para que los tres tiendan, a lo largo de sus vidas, hacia la sobrehumanidad. Julius Evola también dio a su doctrina de la raza una estructura tripartita, en forma de tres grados. La raza del cuerpo, la raza del alma y la raza del espíritu. Él opinaba que mucho más que una disciplina científica, el racismo debe ser una mentalidad, y por lo tanto invertir todas las áreas de nuestra existencia para formar una sensibilidad racista. Porque lo esencial es el significado interior de la raza. La expresión se refiere a una idea aristocrática que prescribe obedecer un estilo racial de autocontrol, tensión interna, afirmación, y esto de una manera natural y espontánea. Al imponer un estándar más alto en la vida diaria, esta fuerza también invierte el intelecto del ser distinguido y se manifiesta en formas específicas y directas de sensibilidad, juicio y adhesión a ciertos valores. Este es el plano en el que debemos entender, y sobre todo vivir, la raza. La conciencia racial confiere plenitud, rectitud y superioridad a la existencia de la persona dotada de ella. Proclamarse racista es hablar en contra de la mistificación judía de que el valor supremo es la humanidad y no el hombre, y por lo tanto que todos seríamos iguales y hermanos en esencia. Hay seres vulgares y seres raciales, y los segundos se oponen a los primeros exaltando todo lo que tiene una forma específica, a diferencia de todo lo que es informe, indiferenciado, bueno para todos. Nuestro ideal racista es el cosmos, es decir, la riqueza de un conjunto de sustancias y naturalezas bien individualizadas, vinculadas de manera orgánica y jerárquica, y no el caos democrático que, en su indiscriminación, estaría por encima de formas y estilos. Ser racista no es solo reconocer la diferencia, sino también quererla. La humanidad judía solo puede existir al final de un proceso de nivelación, mezcla y desintegración social y fragmentaria que ha llevado a un mundo caótico, colectivista e indiferenciado, sin respetar las creaciones naturales que son las razas humanas. Por lo tanto, una actitud racista coherente debe reconocer que la raza no se reduce a una simple entidad biológica, porque el ser humano no es solo cuerpo, sino también alma y espíritu. La raza es una forma profunda que se manifiesta tanto en el reino corpóreo, raza corporal, como en el espiritual, raza del alma, y la pureza de la raza solo existe cuando estas dos manifestaciones coinciden, es decir, cuando la raza externa está en conformidad con la raza interna ya que, como escribió Alfred Rosenberg, el alma es la raza vista desde dentro, y la raza es el alma vista desde fuera. El concepto de raza del espíritu, por otra parte, difiere del de raza del alma en que ya no se refiere a los diferentes tipos de reacción humana al medio ambiente y a los contenidos de la experiencia cotidiana normal, a su sentimiento en cierta medida, sino a sus diferentes actitudes hacia el universo intelectual, tal como se manifiesta en la forma de sistemas especulativos, mitos fundadores y símbolos. También hay similitudes en la inspiración y actitud en este campo, que provienen de una causa interna diferenciadora, esta es la raza del espíritu. La concepción racista de la humanidad rechaza, por tanto, el pseudo-mito igualitario y universalista, tanto cultural como éticamente, y elimina cualquier sustancia de la concepción racionalista que afirma la neutralidad de los valores. El racismo consiste en última instancia en afirmar el principio y el valor de la diferencia, incluso en el plano espiritual. Actualmente, respecto a una filosofía, una ideología, una doctrina moral, nos hemos preguntado si es verdadera o falsa, cuáles son sus nociones de bueno o malo. De ahora en adelante, debemos preguntarnos para qué raza puede ser verdadera, para qué raza puede ser válida y para cuáles es disolvente, subversiva y perniciosa. Y en cada raza todavía hay una élite que emerge de la masa y la organiza. Por ello, manteniendo las cualidades promedio de la raza lo más alto posible, pueden surgir más hombres de gran valor, y son esos hombres los que, por la dirección que dan a las concepciones de todo el pueblo, hacen su destino. Porque no basta con ser de raza, sino también tener una raza. Antonimia de los términos racismo y xenofobia. Ser xenófobo significa no amar al extranjero, simplemente porque tiene características extrañas, como el idioma, las costumbres, etc. La xenofobia es una reacción natural y saludable, ya que su objetivo es defender a la comunidad. Pero es también una actitud primaria. La xenofobia solo es admisible si no es más que desconfianza, incluso en esa etapa puede llegar a ser útil, pero se vuelve estéril cuando se convierte en odio irracional hacia el extranjero. El xenófobo, tan pronto como el extranjero abandona las particularidades que lo hacen extraño, lo acepta y a menudo muy calurosamente. Al xenófobo no le importa la raza o el racismo, quiere estar seguro, y tan pronto como el extranjero lo ha hecho mostrándole que comparte las mismas preocupaciones que él, la próxima Copa del Mundo, el tiempo que tendrá para la barbacoa del domingo, etc., lo integrará ingenuamente en su comunidad. El xenófobo se conforma con ver que el extranjero abandona las costumbres de sus antepasados en su tierra para apropiarse de las de su anfitrión. El racista, en cambio, lo ve como una indignidad. Porque ser racista es considerar que cada raza ha creado su propia cultura, que todas estas culturas son la riqueza de la humanidad, y que mezclarlas sería el fin de esta diversidad. La mezcla anárquica, tal como se defiende actualmente, solo pretende aniquilar todas estas culturas, es una ideología de odio y destrucción. Ser racista es querer mejorar tu raza cuidando de ti mismo física, intelectual y espiritualmente. El racismo es una ciencia y, por lo tanto, cualquier acto de pasión es indigno de él. Porque ser racista significa respetar a todas las razas, y, por supuesto, a la propia como prioridad, con sus propias especificidades, y darles la mejor oportunidad de desarrollarse, asegurándose de que cada una de ellas permanezca en el biotopo que le ha dado forma a lo largo de los milenios. Ser racista es considerar que cada cultura es el producto de una psique hereditaria, que es el resultado del alma de su raza, y que solo se adapta a la raza que la dio a luz. No hay espectáculo más desgarrador para un racista que ver a una persona cantar las costumbres de otra raza. Nuestro racismo no es odioso, sino todo lo contrario. Nuestro racismo es amor, amor a lo bello y a lo sano. El antirracismo, por otra parte, agita constantemente las brasas del arrepentimiento colonial, de la Shoah, es una ideología vengativa y mortífera que, bajo una apariencia humanista, solo enfrenta una y otra vez a las razas entre sí. De ello se desprende que el racismo y la xenofobia no son sinónimos, sino antónimos.